El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Porque seguimos acá con el Taqueta y con Lean. Acá estamos. Sí. Seguimos. Nos estamos riendo. No, hay algo no que me pareció muy. Bueno, yo quería destacar que la figura de Catupeco Macho no es nueva en la carrera de Sick Porky. Ya Gaby había producido los primeros EPs de la banda. Después, bueno, Agus, que en ese momento no estaba en la. En Macabre también no estaba y los ya Macabre no tampoco estaba y bueno, nos estaban dando una mano en el tema. La mano o laburando, sí, laburando. De hecho, produciendo los discos. Pero ahora se cierra un poco el círculo que dejaron de trabajar en la producción con los Catupecu y Fernando aportó la voz. Y sabemos que, queramos o no, no es lo mismo que esté Fernando, que esté el resto de los chicos, como que ya es un. Como otro respaldo, o sea, que esté la voz de Catupeco Macho. ¿Cómo fue la elección de la canción? De parte de Fernando, la sugerencia fue de ustedes, la letra, cómo se trabajó, lo representó a él. ¿Cómo llegó Fernando a cantar en Los Descarnados? Si no mal no recuerdo, el tema es Encógemente, el 8. ¿Cómo llegó? Fue de parte de él. Este año viajé mucho con ellos, sí, y en uno de esos viajes como que veníamos hablando y siempre grababa con bandas de otros palos, nada que ver, con el, por ahí no tan cercanas al rock. Y un día veníamos y él me dijo, no, porque este año quiero grabar con el Cipork y no sé qué, porque Agus había escuchado los demos y veníamos hablando de no sé qué. Creo que justo habíamos tocado un par de temas nuevos. Estábamos yendo a Mendoza. Y bueno, no, que este año quiero grabar, lo único que quiero es elegir el tema. Y cuando empezamos a hacer el tema, yo armé una melodía de voz y la impronta me salió medio así como a Fer, no sé por qué. Por ahí porque nos juntábamos, viste, a tocar, a veces sí, con guitarras acústicas. Y viste, como de, todo lo demás del disco empezó a fluir ya y ese tema quedó ahí. Y quedó como. Y ya sonaba que tenía que ir a cantarlo él. Ahora cuando lo canta Fer, bueno, lo corregís, le decís, ya está, es lo que queda. No. Cuando fue el tema de la grabación, fue ya faltaban 3-4 días para masterizar, creo. Y el tema quedaba medio bueno, y como, bueno, bien viajando y laburando de ellos, nunca nos podíamos terminar de concretar el día de grabación, ¿viste? Juntarnos a grabar. Y bueno, salió ese mismo día, le había escuchado parte del riff y sin comunicarnos casi no quiso escuchar la canción con la melodía que ya la habíamos como tirado. Y él solo hizo la melodía como muy parecida a lo que yo había hecho, la parte de él, y se conectó mucho con la letra y fue así una como muy natural. Fer tiene un. un poder de interpretación y de sentir lo que está diciendo de una manera que por algo es uno de los artistas de acá, ¿no? O sea, que todos quienes lo invitan a tocar, todos graban con él. Sí, nosotros nunca fuimos muy de invitar gente. A ver, ¿qué les pasó al escucharlo? Tratando de ser lo más objetivo posible, digamos, ¿le costó mucho entrar, digamos, ser él participando en un tema así? ¿Por qué? No, a los 40 minutos estaba el tema grabado. O sea, tiró un par de tomas de cada parte, la leía, la escuchaba y las gritó como nada, dejando, y se emocionó mucho. Y yo también, la verdad que yo me sorprendí. O sea, viste, que hay un temor, viste, o sea, sí. Por más que sea, igual, sea quien sea. ¿A qué nos pasó a nosotros con...? Sí, no, y aparte, viste, sin... A ver, a ver si logro explicar bien. Sí. O sea, correrse de la figura, la voz de Catupecu Machu y sumar su impronta dentro de algo de Sí, Porque. ¿Me explico? Sí. O sea, correrse un poco su lugar, digamos, seguro. Hubo como muchos miedos también antes... De por ahí de... ¿No? De eso que vos decís. De cómo juntar esas cosas. Esos dos palos y esas dos cosas. Pero siempre hubo como la confianza de saber lo que el chabón tiene. O sea, la experiencia de saber un montón de cosas que... ¿No? Sí, y cuando sí, vino, no, a mí me voló la capa. Los pocos pelos que me quedan, me lo boludo. Muchacho, escuchame. Fue un malo, bro. O sea, es eso, como, loco. Es como que yo hablaba con él una vez, como que el tema que por ahí fue quedando a la última y el último salió fue como el que más. Sí, que más golpeó. Que claro. Más golpeó, viste, pues. Bueno, por otra parte, así como está Fernando, vos, Leandro, grabaste con el bajo, supo utilizar. Sí. Gaby Ruiz Díaz. Sí, eso también fue otra cosa así como media emotiva. Todos se involucraron un poco en la grabación, ¿no? Iban escuchando los demos o las cosas que íbamos grabando y las íbamos escuchando por ahí en algún viaje o algo así. Y todos aportaban alguna cosita, ¿viste? Macabre también, ¿no? De venir a vernos y eso. Y estaban muy copados con el disco. Y nada, y él me dijo, bueno, llévate lo que quiera de la sala. Y tienen un millón de cosas y le digo, no, decime vos qué es lo que querés que me lleve. Yo creo que toques con el bajo de mi hermano. Uf. Y bueno, y fue algo fuerte, ¿no? Y lo terminé usando en dos canciones. ¿Cuál? Una es Encogemente, que es la que grabó él, que ya era como algo, una vez que yo ya sabía medio como que iba a grabar él, también me parecía como que espiritualmente tenía que estar Gaby también ahí. Y el otro es Ordax, que es un tema también muy arriba. Y nada, estuvo buenísimo, es un flash. Che, pero es un bajo medio mágico, porque... Es un bajo que tiene mucha magia, es un fine que cagado a palos, tallado todo medio cortado, por él. Sí. Con micrófonos activos, que es algo que yo no uso, generalmente siempre uso... Explicá, si podés brevemente, para el que esté escuchando, por ahí no sabe... Los micrófonos activos son como... se usan más por ahí para el, no sé, para el metal o para cosas. Generalmente nosotros usamos micrófonos pasivos o cosas que suenen más acústicamente. El micrófono activo tiende a ser más, tiene otro ataque, tiende a ser como más sintetizador, ponele. Ajá. O sea, pero ese bajo particularmente, no sé si me gustan mucho los bajos activos, pero ese bajo particularmente tiene un sonido muy particular, es un sonido roto que si lo escuchás solo decís qué porquería. Y después cuando lo escuchás con toda la banda decís, wow, es tremendo. Y se destaca mal. Y, sí, por eso, y era el sonido de Gaby, ¿no? O sea, ese sonido de Gaby. Escuchando el disco no es que uno sabe con qué instrumento se graba, claro. Porque a veces se graban con 2 millones de cosas, pero hay temas que, por ejemplo, Ordax, que es una reversión o una regrabación de temas que están en Split, decís, pero la puta madre, o sea, no solo te das cuenta que suena todo mejor, decís. Acá abajo hay algo, esto lo tengo. Acá abajo en infierno, ¿dónde salió? Sí, y decís, es ese. Y después, bueno, vos me dijiste. Sí. ¿Y qué onda? Y tipo, estar observado por... No, en realidad, qué sé yo, viste, es una cosa, es raro. Me lo prepararon Fer y Marito, que es otro chico que labura con ellos, un día antes de que grabemos. Y de hecho, bueno, también grabamos con la batería de ellos, o sea... Sí. es una cuestión muy también de, una cuestión de espiritual, no sé, es muy loco de explicar. Les propongo que escuchemos el tema ese. Es el Cogemente. El Cogemente, el track 8, que es el tema del que estamos hablando. Escuchémoslo. Sicorpi, es buena, ¿eh? En caramales. ¿Cómo, qué viene? Bueno, hicieron la fecha de lanzamiento la semana pasada. ¿Cómo sigue el año para ustedes? ¿Tienen ya cosas programadas o...? Tenemos ahí. Mirá, todavía como fecha próxima cerrada no hay. Estamos un poco especuladores. No, hay en realidad, un pero bueno. Tenemos como más o menos encarada la presentación del disco. Uh-huh. Lo que se vivió fue el lanzamiento, sí. La primera vez que se conseguía el disco. Tenemos más o menos encarada ya lo que va a ser la presentación, que va a ser la mitad de año después del Mundial. Y bueno, y ahora están un montón de cosas ahí dando vueltas que están por salir, que ahí incluye un poco el interior, un poco la provincia de Buenos Aires. ¿Ya les pasó de sentir que tienen, a partir de la salida del disco, se me empieza a ver ofertas de ir a lugares o situaciones diferentes que sí, antes por ahí no tenían? Sí. ¿O no? En cuanto a todo, desde que empezó a nacer, que nada, tiene un mes todo esto que está pasando, empezaron a pasar un montón de cosas. O sea, tuvimos un disco que el último disco salió, bueno, fines de 2010, ponele, y son muchos años en los que hemos hecho mucha ruta, viajamos un montón, tocamos un montonazo, pero se esperaba, ¿no? El tercer disco de una banda, o sea, más allá de que tenemos con algunas cosas, el tercer disco de una banda siempre es como el disco que se espera de que, que lo que va a pasar. Me parece que el disco está a la altura, nosotros estamos en un momento también mental de... Ya estamos, o sea, por más que la banda tenga 16 años, 15, 16 años... Más nosotros, todavía, yo diría. Sí, del 97. No, digo, más todavía, digamos, como un plus extra se le... Pasa que vos tenés que pensar, nosotros también, o sea, nuestro promedio de edad es 31, 32 años también. O sea, por más que la banda tenga 15, 16 años, hay un montón de años de también... Crecimiento. De crecimiento, de natural. Sí, por eso la banda ahí tenía una... era algo más under, como de, bueno, sí, hacer lo que movimiento te gusta también, porque, ¿no? Bueno, tocábamos porque tenía una banda y después ya cuando a medida que pasan los años se va poniendo más. Y hubo un clic también en nuestra cabeza el año pasado, que fue decidir realmente ir con lo que estábamos haciendo a fondo, que nos dábamos cuenta que bueno, teníamos un disco que lo estábamos gestando y que la única forma de que llegue a todos lados y que lo único que queríamos nosotros en esta vida o hacer era tocar, viajar y sacar discos, ¿viste? O sea, sí, seguir haciéndolo como venían haciendo o hacerlo de la manera... No, hacerlo, claro, decidimos hacerlo de jugarnos, o sea, no jugarnos, hacer las cosas como estamos preparados para hacerlo. El disco, los discos son lo único que en un músico queda como legado, eterno, digamos. Las canciones y los discos, como las pinturas para un pintor o como para los libros para un escritor. Claro. En nuestro caso son los discos y tenemos muchos años de carrera y pocos discos. Entonces empezamos como a cambiar la forma y dijimos, bueno, si queremos sacar muchos discos y tocar mucho y viajar mucho, tenemos que laburar más tiempo, tenemos que dedicarnos a esto de lleno y que esto sea el objetivo principal. Pero ¿no? vos mismo lo dijiste, mucha gente... Por ahí que le cuesta dar ese paso, decir, toco a creerse, yo soy músico, no toco, o sea... Claro, yo soy, nosotros nos sentimos ya a esta altura, la verdad, viste, te lleva un tiempo por ahí, viste, decís, qué boludo, no, viste, no te la querés creer, o pensar que... No, pero no trato eso también, nosotros somos músicos, o sea, sí, de ahí a que vivamos o no de la música... Claro. Puede haber una diferencia. ¿Sabes cuántos músicos hay que no viven de la música? No, por eso. Nosotros no nos sentimos músicos, nos sentimos artistas, somos todos artistas. Él es artista plástico también, el tatuador. Sí, no importa. Yo soy un artista del humor y de la joven. Presentamos el stand-up el fin de semana. Unipersonal, los jueves y viernes a las 21 horas de Paseo la Plaza. No, chicos, todo. La de Tornados tiene una edición conjunta entre Scatter Records, que lo hace en CD, y Sonda Records, que lo va a estar editando en vinilo, en LP, a mediados de año. Y lo cual para mí no es un detalle menor siendo de Argentina, porque según así es una banda noruega y creo que tenés más acceso. Lo sacan también. Cuando salga vinilo, vienen a tocar acá. Hacemos eso. Bueno. Ahí está, hacemos la presentación del vinilo. Ahí está, dale. Sale la presentación del vinilo acá. Sale también en Wingo. En Wingo, en magazine. Y en cassette. Bueno, estamos preparando también algunas. Lamentablemente vamos a tener menos temas en el vinilo que en el CD. Sí. Hay que quitarlos por la duración. LP. Pero creo que el arte, la edición, el audio... El arte va a ser mejor, va a ser en 3D y vas a poder tocar la pantalla y te vas a desconectar a internet. Lo lindo de Los Descarnados para mí es que es un disco que te va ganando en cada escucha. Porque si es un disco, lo escuchás el primero y decís, me gustó, lo más probable es que lo abandones. Sí, lo abandonás rápido. A mí me pasa eso. Con los discos que me gustan rápidamente... Está bueno que te cueste, está bueno que cueste la música, claro, y que te descendiste y que lo escuche una vez. Y a mí generalmente los discos me gustan también cuando los escucho una vez, dos, y después veo a la banda en vivo. Y después reagarro el disco, ahí es como que me terminan de salvar. Si la banda me gusta o no me gusta. Ahí te parte la vez. Chicos, gracias por haber estado. Estamos la cortina del año pasado también. Sí, es una de las grandes cortinas que ha tenido Lucho Reactor. estamos en nuestro 10 años. Este, 2004 es nuestro 10 años. Ustedes 16, 17. Así que. Somos todos pibitos. Bueno, ¿con quién, cuál es el tema que creen que nunca va a sonar en la radio? ¿Cuál es el en tema? En una radio. Vaya a una entrevista. ¿Cuál es el que nunca? El fueguino. Vamos con el tema 10. Vamos. Cerramos el tema 10, el fueguino de Sick Porky. Chicos, gracias. Gracias. Nuevo, vale. A ustedes. Bicho Reactor, 10ª temporada.